que yo descubrí que de verdad siente amor por mí. Le preguntaré. Oh, no te engañará. O le seguiré. Oh, no se reirá. Lo descubrirás en la forma suya de besar. Si le besa, le preguntaré. Oh, no te mentirá. O le seguiré. Y te abraza, y te abraza. Oh, oh, por eso abrázale y dile que le harás feliz. Bésale, porque así sabrás lo que siente por ti. Yo le preguntaré. Oh, no te engañará, pues lo que quiera puede contestar. Lo descubrirá en la forma suya de besar. Si le besa y te abraza, y te abraza. Y de abrazar, y de abrazar.